sé que lejos tuyo sería mejor. Yo sentí que estando solo sería feliz mi corazón, y creí que nunca te extrañaría.